Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, les voy a contar un cuento de Elsa Bornemann, una escritora argentina. Había llovido durante toda la noche. El campo parecía un patio recién lavado secándose al sol. La mañana era una gran pajarera abierta con tantos gorriones y zorzales piando a la vez. Lisandro dio dos vueltas en su cama y se despertó contento. «Hoy es el día más lindo del año», dijo mientras se acurrucaba bajo la sábana un ratito más. «¡Hoy es mi cumpleaños!» Y se quedó mirando una mosca que caminaba sobre las cortinas de la ventana tratando de salir hacia afuera. Lisandro se levantó entonces y le abrió la ventana. «¡Hoy es mi cumpleaños, ¿sabes?» le gritó mientras la mosca se alejaba rumbo hacia las margaritas. El aire fresco llenó la habitación. Lisandro se puso su pantalón azul. Se abrochó ligerito la camisa y calzándose las zapatillas salió a la galería. Su mamá y su papá estaban tendiendo la ropa. «Hola, Lisandro», le dijeron. «En la cocina tenés el mate cocido y el pan tostado». «Sí», contestó Lisandro, dirigiéndose a la cocina. «¡Qué raro!», pensaba. «Ni mi mamá ni mi papá se acordaron de que hoy es mi cumpleaños». Y la carita del chico se puso tristona. Cuando volvió a la galería, la ropa en la soga ya volaba de aquí para allá. «Voy a jugar con Yuyo, mami», dijo Lisandro, alejándose por un caminito de piedras. «Te esperamos a la hora de almorzar, ¿eh?», alcanzó a oír que su papá le gritaba antes de llegar a la tranquera. Tras caminar un rato entre los cardos, Lisandro divisó la casa de Yuyo. Ahí estaba su amigo tejiendo una larga bufanda amarilla en el telar de su tío. «¡Yuyo! ¡Yuyo!», llamó Lisandro corriendo. «Vengo a buscarte para ir a pescar a la laguna. ¡Vamos!» «No, Hoy no puedo acompañarte. Estoy tejiendo y tengo que terminar hoy. Dale, vamos, insistió Lisandro. Te digo que hoy no. Si querés, mañana te acompaño. Y Yuyo siguió tejiendo, entrelazando la lana amarilla, muy entretenido. Pero tiene que ser hoy, pedía Lisandro. Hoy es mi cumpleaños. Pero Yuyo silbaba y ya no lo escuchaba. A la palabra cumpleaños se la llevó el viento y vaya a saber quién la escuchó. Lisandro se fue entonces más tristón todavía. Él había soñado durante toda la semana con el día de su cumpleaños. Había soñado que sus amigos le abrazarían felicitándolo. Había soñado que su papá y su mamá lo besarían cantándole «Que lo cumplas feliz». «Todos no», pensó Lisandro. «Todavía me quedan un amigo y una amiga. ¿Acaso se acuerden?» Y corrió hacia la casa de Vicky, la hija del zapatero, que iba al jardín con él. Lisandro estaba transpirando cuando la encontró. Ella, sentada en un tronco, manejaba con mucho cuidado un punzón sobre una caña para hacer una flauta. «Hola, Lisandro, ¿cómo te va? ¿Por qué corriste tanto?» «Vine a buscarte para ir a juntar renacuajos, o mariposas, o bichitos bolita», explicó Lisandro, deseando que la amiga le dijera «¡Feliz cumpleaños!». Pero Vicky continuó concentrada mientras le decía «Lo lamento mucho, pero hoy vas a tener que ir solo a juntar renacuajos o mariposas o bichos bolita. No puedo acompañarte. Tengo que terminar esta flauta». El chico apretó los dientes, tratando de aguantar las ganas de llorar que tenía. Al rato corría, aún más tristón, hacia la casa de Pablo, su otro amigo, ese que seguramente no se habría olvidado de su cumple como todos los demás. Al llegar a lo de Pablo, Lisandro golpeó con ambos puños la puerta de entrada y esperó. A los pocos minutos salió la abuela secándose las manos en el delantal. «¿Qué tal, Lisandro? ¿Venís a buscar a Pablo?» «Sí, señora», contestó el chico, atándose el cordón de la zapatilla que se le había desatado en la carrera. «Pues Pablo no está, querido. Fue con su tío hasta el correo a buscar un libro que había encargado». Lisandro no sabía qué hacer. Las lágrimas le mojaban toda la cara cuando, dándose media vuelta y con un «chao» suavecito, salió corriendo para regresar a su casa. El sol se partía en flecos calientes sobre la tierra. Lisandro se había pasado toda la mañana esperando un simple abrazo. Pero nadie se había acordado de su cumpleaños. Lo peor era que estaba completamente solo. Ni su amiga ni sus amigos querían jugar con él justo ese día. ¡Qué mala suerte! Al llegar a la tranquera de su casa, Lisandro sintió un riquísimo olor a comida. atravesó rápidamente el caminito de piedras y llegó a la galería de su casa. ¡Mami!, llamó Lisandro. El eco de su voz resonó en la galería. ¡Mami!, repitió en voz más alta. Pero la casa seguía quieta y envuelta en un espeso silencio. Lisandro corrió entonces a la cocina muy asustado. La sorpresa que se llevó entonces fue tan grande como el campo. Allí, alrededor de la mesa de madera, estaban su mamá, su papá, sus dos amigos y su amiga. Yuyo, Pablo y Vicky, quienes, al verlo, todos juntos empezaron a cantarle. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Lisandro! ¡Que los cumpla feliz! Enseguida aplaudieron riendo y lo abrazaron uno por uno. Yuyo lo envolvió con una bufanda amarilla a pesar del calor. Vicky le regaló una flauta de caña. Pablo le dio un libro de cuentos. Su mamá lo tapó con besos y su papá, tomándolo de la mano, lo llevó hasta el fondo del patio. Lisandro casi oía su corazón batiendo como un tambor de carnaval. Sentía la mano de su papá áspera y tibia sujetando la suya con firmeza. Al llegar al galpón, todo el mediodía se le vino encima por la nueva y hermosa sorpresa que le habían preparado su mamá y su papá. Allí, en una caja de cartón, había un cachorrito blanco con las patas y el hocico marrones que lo esperaba como su regalo de cumpleaños. Y celebrando y festejando, este cuento fue terminando. Ahora les queda a ustedes pensarle un nombre al perrito. ¿Se animan? Hoy les voy a leer un fragmento de la poesía Indiecito Dormido, de Atahualpa Yupanqui. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre está el changuito soñando. Sueña que es tibia la tarde, que son blandos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.